Seguramente estarás de acuerdo conmigo en que lo único real es el presente. Porque el pasado ya no existe a no ser que esté en tu imaginación. Pero el futuro no ha llegado y por tanto tampoco existe. Y es la pregunta que me hago hoy y que te hago. ¿Por qué tenemos miedo o ansiedad ante el futuro? Es una experiencia indudablemente universal, pero es bastante compleja. Porque a menudo, ante esa incertidumbre de qué nos deparará el mañana, nos sentimos encogidos, tristes y puede que un punto decepcionados. Porque el futuro, evidentemente, no lo conocemos y se escapa a nuestro control directo. No podemos saber ni siquiera decidir qué puede ocurrir. Pero, ¿sabes? El futuro, precisamente por eso, porque es una especie de niebla en nuestro futuro, en nuestro destino, tiene esas posibilidades y oportunidades que no deberías dejar escapar. Cada decisión que tomamos hoy, evidentemente, influye en nuestro camino de vida. Nos puede abrir nuevas posibilidades, pero también cierra otras. Y esa ansiedad puede servirnos como un recordatorio para vivir el hoy, que es verdad, que es lo único real, y para actuar además pensando en lo que va a venir con un propósito. Y aunque no podemos predecir cada resultado de lo que va a ocurrir, sí podemos adaptarnos a cada situación y podemos de esa manera enfrentarnos mejor a los desafíos que surgen. Y si además no estamos solos en ese camino, sino que tenemos la ayuda de amigos, familiares, etc., pues por supuesto, eso resulta algo fundamental para manejar la ansiedad. Entonces, ese miedo al futuro que tenemos, que se manifiesta de tantas maneras, desde una preocupación pequeña hasta un miedo que nos paraliza, claro que afecta a nuestra capacidad de disfrutar del presente. Vamos a reflexionar en el programa de hoy sobre cómo podemos ayudarnos a entender mejor nuestras emociones y encontrar maneras para poder manejarlas. Te invito a quedarte en Cita con la Noche en este programa que en este momento empieza para ti. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Recibe la más cordial bienvenida a esta edición de tu espacio Cita con la Noche, en su número 573. Me llamo Alberto Sarasúa. Yo quiero acompañarte en algo que seguramente nos pasa a muchos, y es esa ansiedad que sentimos a veces, en mayor o mayor medida, por la incertidumbre de lo que nos va a ocurrir. ¿Tú también tienes miedo al futuro? ¿También piensas que no va a pasar nada bueno? Somos seres humanos y necesitamos seguridad, de hecho tendemos a buscarla. Y nos encanta lo que es previsible. Y cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas o simplemente inciertas, nuestro cerebro las interpreta, esto lo dicen los psicólogos, como una amenaza. O por lo menos como una potencial amenaza. Y entonces se activa como respuesta la propia ansiedad. Pues piensa que es algo natural de nuestro instinto de supervivencia. Pero claro, en la vida moderna, donde las preocupaciones que tenemos no son amenazas inmediatas, esa respuesta que le damos puede volverse como algo desproporcionado. Y aquí tenemos que tener la ayuda de las personas que están a nuestro lado, con las que podamos compartir nuestras preocupaciones y esperanzas. Es fundamental no sentirse solo, porque tenemos que luchar contra el miedo al futuro. si sientes esa ansiedad ante lo que va a venir, puede deberse a varias circunstancias. Es importante que las podamos reconocer. Por ejemplo, que las expectativas que tiene la sociedad y nuestro propio entorno hagan que las expectativas del futuro nos causen estrés. Por ejemplo, la presión por conseguir ciertos objetivos, como puede ser el ámbito profesional o la estabilidad económica, o algo que tú quieres hacer como proyecto personal de vida. Eso sientes que estás siendo juzgado y analizado por tu entorno. Si te ocurre eso, es evidente que la ansiedad aumenta. Pero también influyen las experiencias pasadas. Si, por ejemplo, ya hemos tenido dificultades o incluso fracasos, podemos pensar que eso se puede repetir en el futuro. Y por eso, y esto es muy humano, anticipamos lo peor cuando en realidad no hay ninguna evidencia que garantice que eso vaya a ocurrir. De ninguna manera podemos controlar el futuro que vamos a tener. Es imposible. Y eso nos hace estar inquietos. Pero es que hay tantas cosas imprevisibles que nos pueden suceder que aceptar esa realidad ya de por sí es un auténtico desafío. Y todo eso nos lleva a pensar, y es así, que el futuro, aunque puede ser amenazante, en realidad es como un lienzo en blanco que aún tenemos que pintar. Y está preparado para ello. Pero recuerda que las pinceladas las das tú, los colores los eliges tú y las formas también. Y a medida que vaya avanzando, te irás sintiendo mucho mejor porque ves que va quedando como tú quieres. ¿Que ocurren imprevistos? Claro que sí. La vida está llena de ellos, pero no me digas que no es parte del encanto de vivir. La ansiedad es natural, pero evidentemente nunca debería ser parte fundamental de nuestra vida. Ni podemos permitir que limite nuestro potencial para que podamos pintar sobre ese lienzo y que nos quede una obra brillante y, por supuesto, satisfactoria. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Pues llegados a este punto, nos tenemos que preguntar, ¿cómo podemos manejar esa ansiedad ante el futuro? Pues vas a necesitar dos elementos fundamentales, en mi opinión. Una es que tengas paciencia y otra, que te conozcas mejor. Que tengas paciencia es fundamental, porque así vas a identificar esa ansiedad como una reacción natural ante lo desconocido. Y que además no estás solo ahí. Si la aceptas y no te juzgas, entonces sí puedes empezar a gestionarla. Y sabes algo que funciona bastante bien, que es lo que hoy en día se llama la atención plena. Céntrate únicamente en el momento presente. Y no solamente con la vista, con el oído, con el olfato y si puedes con el tacto. Céntrate en eso. Y de esa manera verás cómo se reduce la preocupación por lo que va a venir. ¿No te ha pasado alguna vez, por ejemplo, no sé, estar en algún viaje o haciendo alguna actividad y ya estás pensando en lo siguiente que va a venir sin disfrutar del momento presente? Pues la siguiente vez, acuérdate de esto y céntrate únicamente en lo que estás haciendo, viendo, oliendo, tocando en ese mismo momento. Y ponte metas, pero a corto plazo. Porque de esa manera podrás premiarte por cada logro conseguido. También te puede ayudar a escribir. La escritura es una herramienta maravillosa y además es única para expresar tus sentimientos y tus emociones. Y de esa manera uno se siente bastante más aliviado. Como por ejemplo el hacer una actividad física. Ayuda a liberarte de lo malo y ayuda además a sentirte bien. Y eso desde luego que baja bastante los niveles de ansiedad. Y céntrate sobre todo en los apoyos sociales, familiares que puedas tener. Y recuerda que pedir ayuda es un signo de fortaleza y no de debilidad. ¿Sabes? Que hay tiempo para todo si tú lo buscas. Busca esas actividades que te llenan de verdad y dedícale tu tiempo, tu energía, tu atención. Cada uno de nosotros somos únicos y lo importante es encontrar la forma en que mejor se adapte a ti las circunstancias y no al revés. Con tiempo y con esfuerzo, es posible que tengamos una relación más saludable con el futuro que aún no ha llegado. Así que míralo como una serie de posibilidades en lugar de una fuente de temor. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Cita con la Noche. Te espero en un próximo encuentro aquí, contigo, con todos, en Cita con la Noche.